Yeah. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo van? Yo soy Thiago Perdoado y esta es más una edición de Polyverso Rocks desde Río de Janeiro, Brasil, por Radio Madrugada LM de Uruguay y la Ente Radio de España. Acabamos de escuchar a los cubanos de Mephisto, banda pionera del black metal de Cuba, con una regrabación más reciente de su tema Symphony of Wolves, banda que incluso estará muy pronto por acá en una entrevista, ya verán. El segundo tema fue Master of Disharmony de Dimmu Borgir, y enseguida los también noruegos de Trail of Tears con When Silence Cries. A continuación vamos para nuestro anuncio y enseguida tendremos la presentación de más una banda, así que vamos adelante. Haz brillar tu marca en el mundo digital con Polyversum Marketing Digital. Creamos sitios web, blogs, tiendas virtuales y contenido para redes sociales que cautivan a tu audiencia. Además, ofrecemos servicios de arte gráfica, incluyendo creación de logos y folders. Destaca en línea con nosotros. Pide ya tu presupuesto en polyversumdigital.com/br y eleva tu presencia en línea. Hoy vamos a presentar a la banda canadiense Naitaka. Emergiendo desde Kelowna, Canadá en 2019, Naitaka te trae una mezcla fresca de thrash metal con un toque de power y melodies. La vocalista principal, Kara McKelchen de Motility y S. Minex, originalmente de Edmonton, se unió con el guitarrista Troy Melnick de Worship of Sin y Sacrilege, también de Edmonton, el baterista Tyler Deck de Kelowna, el bajista John Chippit de Kelowna y el guitarrista Cody Lonsdale para conquistar el Valle de Okanagan. Lamentablemente, John Chippit tuvo que apartarse debido a una pesada carga académica. En mayo del 2020 comenzaron a grabar su primer EP de 4 canciones autotitulado. A principios de septiembre del 2020 se separaron del guitarrista Cody Lonsdale y todavía están en busca de un segundo guitarrista líder. A mediados del octubre del 2020, John Chippit encontró su camino de regreso a la banda. En febrero del 2021, el EP finalmente fue lanzado en CD y digitalmente. El álbum debut de larga duración Emergence fue lanzado en abril del 2023. Sigue Naitaka en sus redes sociales para mantenerte al tanto de todas las noticias y actualizaciones. Pueden buscar a Naitaka como Naitaka o Naitaka BC con K. Y ahora vamos a escuchar 4 de sus temas que son The Missing, Forbidden Dimension y Emergence of the Skinwalker, Parte 1 y Parte 2. Sigamos. Haz brillar tu marca en el mundo digital con Poriversum Marketing Digital. Creamos sitios web, blogs, tiendas virtuales y contenido para redes sociales que cautivan a tu audiencia. Además, ofrecemos servicios de arte gráfica, incluyendo creación de logos y folders. Destaca en línea con nosotros. Pide ya tu presupuesto en poriversumdigital.com/br y eleva tu presencia en línea. En la magia ceremonial, especialmente en las tradiciones de la Astra Margentam, la evocación sexual goética de Aleister Crowley es un tema intrigante y profundamente enraizado en el tejido de la exploración espiritual y el autoconocimiento. En el corazón de esta práctica se encuentra el entendimiento de que el sexo es una fuerza poderosa, una expresión de la energía vital misma, capaz de canalizarse hacia la manifestación de la voluntad mágica. Crowley, con su enfoque audaz y su comprensión única de la sexualidad, exploró estas ideas en profundidad, dejando un legado que sigue siendo objeto de estudio y controversia en la comunidad ocultista. La evocación sexual goética de Crowley implica la conjunción de la energía sexual con la invocación de entidades o fuerzas espirituales, utilizando el acto sexual como un medio para abrir portales hacia dimensiones más allá de lo mundano. Es importante entender que este proceso no se trata simplemente de indulgencia carnal, sino de una forma de alquimia espiritual, donde el deseo y la voluntad se fusionan en un acto de creación consciente. En este sentido, el sexo se convierte en un vehículo para la manifestación de la divinidad dentro del individuo. La práctica de la evocación sexual goética requiere un profundo compromiso con el autoconocimiento y la disciplina mental. No es una tarea para los débiles de corazón o los que buscan gratificación instantánea. Requiere una comprensión clara de los propios deseos y motivaciones, así como una habilidad para mantener la concentración y la intención durante el acto sexual. Es un acto de magia sexual que trasciende los límites de lo físico y se adentra en lo metafísico. La figura de Crowley, con su enfoque revolucionario y su voluntad inquebrantable, sirve como guía en este viaje hacia lo desconocido. Su legado en la magia sexual es una invitación a explorar los rincones más oscuros de la psique humana y a desafiar las convenciones sociales y religiosas que reprimen la expresión natural del deseo. En última instancia, la evocación sexual goética de Crowley es un acto de rebelión contra la norma establecida, una búsqueda de la libertad y la realización total del ser. Sin embargo, es importante abordar esta práctica con precaución y respeto. El poder del sexo puede ser tanto liberador como destructivo, y aquellos que se aventuran en este camino deben estar preparados para enfrentar las consecuencias de sus acciones. La evocación sexual goética no es para todos, y aquellos que la buscan deben hacerlo con humildad y una mente abierta hacia las profundidades del alma humana y los misterios del universo. Y hoy nuestro especial rinde culto a uno de los más creativos proyectos de la escena sueca. Les hablo de Vintersorg. Vintersorg es una banda sueca de metal que ha cautivado la escena internacional con su enfoque único en fusionar el viking metal y el black metal con elementos folclóricos y progresivos. Fundada en 1994 por el multiinstrumentista Anders Hedlund, conocido como Vintersorg, y el guitarrista Matthias Marklund, la banda ha sido una fuerza innovadora en el panorama musical sueco durante décadas. Una de las canciones emblemáticas de Vintersorg es Tuff Jaws, título homónimo de su álbum debut lanzado en 1998. Esta canción encapsula la esencia del viking metal con sus ritmos enérgicos, melodías épicas y letras inspiradas en la naturaleza y la mitología nórdica. Es un himno que transporta al oyente a las majestuosas montañas y a los vastos paisajes de Escandinavia. Otra pieza destacada es Odemarken Sun, extraída de su álbum Odemarken Sun de 1999. Esta canción muestra la habilidad de Vintersorg para combinar la agresión del black metal con melodías folclóricas y arreglos atmosféricos. Las letras profundas y reflexivas exploran temas de identidad, conexión con la tierra y el conflicto entre la civilización y la naturaleza. Vemstir Symmetry es otra obra maestra del álbum Visions from the Spiral Generator, lanzado en 2002. Esta pista destaca por su complejidad musical y líricas introspectivas, La combinación de elementos de black metal con pasajes más experimentales y progresivos muestra la evolución continua de Wintersort como músicos y compositores. Jökull Vágsdalen, su sencillo del 2017, es una oda a la majestuosidad de los glaciares y la fuerza indomable de la naturaleza. La canción presenta una mezcla magistral de elementos folclóricos y metal extremo, creando una atmósfera épica y emotiva que transporta al oyente a paisajes helados y remotos. Este tema saldría enseguida en el disco doble Till Fjalls Dal Chu por Napalm Records. Finalmente, Tusen Nødegård Strup del ya mencionado álbum del 2017 es un ejemplo impresionante de la madurez artística de Wintersort. Esta canción combina la ferocidad del black metal con pasajes más melódicos y reflexivos, creando una experiencia auditiva que es tanto poderosa como conmovedora. Con letras que exploran la relación entre el hombre y la naturaleza, Tusen Nødegård Strup es una joya del catálogo de Wintersort que demuestra su habilidad para trascender los límites del género y crear música que resuena en lo más profundo del alma. A continuación vamos a escuchar estos temas: Till Fjalls, Ode Morgensønn y Vemstyr Cemeterien. Y desde aquí nos despedimos, recordando siempre que estamos todos los martes y sábados a las 15 horas de Uruguay, Brasil, Argentina y Chile por Radio Madrugada LM.com de Uruguay y con repeticiones los miércoles y viernes a las 9 de la noche del horario de Madrid por Lantierradio.com de España. Gracias por oírnos, un saludo a toda la audiencia, les espero en nuestra próxima edición. Hasta pronto, quédense con Wintersort.

Conversion Rush.